12 y 13 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad. Hemos estado centrándonos en el Carnaval de Ubrique, como es habitual desde la pasada semana, y lo va a seguir siendo, por supuesto, en los próximos días, en las próximas semanas. Pero lo dicho, vamos a pasar ahora página, continuamos en la mañana. Nos vamos a quedar con una cuestión que seguro que es de interés de todos los ubriqueños, porque, bueno, pues al margen de la faceta más comercial que pueda suponer lo que es la instalación de fibra óptica por parte de una empresa ubriqueña en nuestra localidad, está claro que además ofrece una serie de servicios, de posibilidades, incluso a nivel empresarial, ¿no? Y por tanto, bueno, pues de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Además, porque hay un convenio firmado con el Ayuntamiento de Ubrique que va a suponer el servicio de Internet a través de fibra óptica gratuito para diferentes dependencias municipales, incluida, por cierto, Radio Ubrique, algo que celebramos. Y bueno, pues también a colectivos incluso, parece que se va a ofrecer esa posibilidad, que sería gratuita a través de este convenio. Así que vamos a conocer cómo se desarrollan los pasos para la puesta en marcha, en funcionamiento ya, la fibra óptica en Ubrique, con las ventajas que eso supone, y de ello vamos a hablar con el portavoz de Fankinet, que es la empresa ubriqueña encargada, Antonio Macías, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con todo el proceso que se está siguiendo, y bueno, hay que decir en primer lugar que Ubrique es probablemente la primera localidad de menos de 20.000 habitantes en toda Andalucía que está ofreciendo esta posibilidad, ¿no?, de fibra óptica. Así es. En realidad, Ubrique es una población de menos de 20.000 habitantes que se va a beneficiar del despliegue de la fibra óptica, cuando esto es algo que actualmente no se está ofreciendo, salvo en ciudades de cierto tamaño, que es donde comercialmente parece que es más viable para las grandes empresas. ¿Por qué Ubrique? Bueno, pues porque Fankinet es una empresa de Ubrique, este es nuestro pueblo, y aunque actualmente Fankinet tiene cobertura en otras poblaciones andaluzas, y podríamos haber elegido cualquiera de ellas para que fuese la primera, nos hemos quedado con Ubrique porque al ser nuestro pueblo lo tenemos todo mucho más controlado y es donde las perspectivas de éxito son mayores. Es un pueblo que conocemos bien y que nos conoce. Además, según los estudios que hemos realizado, Ubrique es un pueblo donde hay muchas posibilidades de crecer, porque realmente existe una gran demanda de conexiones de calidad como la que ofrecemos con la fibra óptica. Ahora, si te parece, vamos a entrar, porque seguro que esto interesa mucho, ¿no?, a los oyentes, en qué fase se encuentra el proyecto, si de hecho, ahora vamos a ver, pues ya se puede contar, se puede contratar, ¿no?, ese servicio, qué zonas todavía quedarían por instalarse en nuestra localidad. Pero antes que nada, me imagino que todo el mundo, ¿no?, más o menos conoce, aunque sea a nivel genérico, lo que es la fibra óptica y la diferencia con la ADSL tradicional, pero ¿qué ventajas ofrece? Pues muchas. Seguramente muchas personas que nos están escuchando ya cuentan con sus propias conexiones a Internet, pero hay una gran diferencia entre contar con una conexión cualquiera o con una conexión de fibra óptica. Por hacer una comparación, seguro que muchos recordaremos las primeras veces que nos conectábamos a Internet. Tú eres de mi edad, más o menos, así que te acordarás también de las primeras conexiones que hacíamos, que eran con modem, velocidades de 56K, y esto tardaba un rato en conectar. Al principio tenía que hacer una marcación, y cuando por fin hacía ya esa conexión, pues la velocidad era realmente lenta. Por ejemplo, para descargar un CD podías estar una semana haciendo la descarga, y como te cortaran la conexión, pues teníamos que empezar desde el principio. Así que en aquellos momentos era lo que había, nos apañábamos, pero no es suficiente como para consumir los servicios que hoy en día estamos consumiendo en Internet, como por ejemplo vídeo, en streaming, juegos online, etcétera. Y esto que ocurría antes, pues ahora vuelve a ocurrir. Ahora ya volvemos a dar otro salto, y ya no nos valen las conexiones ADSL tradicionales. Ahora Internet ofrece muchos más servicios que, para disfrutarlos con calidad, pues nos hacen falta conexiones de mayor calidad, como la que ofrece la fibra óptica. Así que una de las ventajas que tiene la fibra óptica es, obviamente, que permite una mayor velocidad de conexión. Así que gracias a esto podemos disfrutar de servicios que hasta ahora no era viable. No es la única, no sería la velocidad, la propia calidad, Y incluso la rapidez en que nos conectaríamos al lugar donde queremos conectar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, eso es el PIN, ¿eh? A mí no me gusta utilizar muchas palabras técnicas, pero el PIN es algo habitual con lo que tenemos que lidiar y es importante conocerlo. Es el tiempo de respuesta que se tarda entre que hacemos una petición a un determinado servicio de Internet y recibimos la respuesta. Entonces, cuando trabajamos con un PIN alto, aunque tengamos muchos megas de velocidad, pero nuestra conexión no va a ser fluida. Por ponerte un ejemplo, imagínate que queremos encargar una pizza por teléfono. Por muy rápido que venga el de la moto, si el que coge los pedidos tarda en respondernos, al final la pizza nos va a llegar tarde. Pues de la misma manera, por muchos megas que nosotros tengamos contratados, si el ping es alto, nuestra conexión se volverá poco fluida y nos costará mucho consumir algunos servicios de Internet. Por eso es tan interesante que Fankinés pueda ofrecer la fibra óptica con un ping realmente bajo. Sí, que decíamos velocidad, esa palabra técnica, pero que bueno, quiere decir la respuesta que sea rápida, el ping, y comentamos también la propia calidad, ¿no?, de lo que es la conexión, ¿no? Sí, las conexiones ADSL tradicionales funcionan de una manera distinta a cómo funciona la fibra óptica. En la ADSL los datos viajan por pulsos eléctricos y cables convencionales, y el problema es que por estos medios, si nuestra casa está a cierta distancia de la central, por el camino se van perdiendo los megas, va perdiendo calidad y velocidad. En cambio, con la fibra óptica, los datos no se transmiten por pulsos eléctricos, sino por pulsos de luz. Y gracias a esto, todos los usuarios podrán disfrutar de la velocidad contratada independientemente de si están cerca o lejos de la central. Así que con la fibra óptica podemos decir que los megas son reales. Si uno contrata 30 megas, pues va a tener 30 megas, esté cerca o esté lejos de la central. Y además serían megas tanto de subida como de bajada, por explicarlo de alguna manera. Sí, hablamos de megas simétricos, ¿eh? Hasta ahora, con las ADSL tradicionales, había una diferencia entre los megas de descarga que uno contrataba y los de subida. ¿Esto por qué es así? Pues porque hasta ahora, la mayoría de las veces, cuando utilizábamos Internet, lo importante realmente era la descarga de los datos, porque lo que hacíamos era consumir los servicios. Pero hoy en día Internet es algo mucho más interactivo. Los usuarios suben fotos, vídeos y un montón de contenidos a Internet, y para ellos también es importante la velocidad de subida. Por ejemplo, si queremos enviar un vídeo por WhatsApp, ¿cuánto tiempo tarda en subir ese vídeo? Mucho más que lo que tarda en descargar. Pero con la fibra óptica, la velocidad de subida que nosotros ofrecemos es igual a la velocidad de descarga. Y haciendo una comparativa, pues por ejemplo, con una ADSL tradicional, a lo mejor nos venden 10 megas, de los cuales una subida sería menos de un mega, ¿eh?, lo que tendrían esos 10 megas. La descarga a lo mejor llega a los 8 megas y medio, pero la subida no pasaría de 600 o 700 K, no llega ni siquiera al mega. Podemos imaginarnos ahora la diferencia que hay con la fibra óptica de subir a 30 megas de velocidad. Y ahora mismo, por cierto, en Ubrique, digo, antes de que se ponga ya en marcha la fibra óptica, ¿cuál es la velocidad máxima que se puede llegar a través de cualquier operador? Bueno, en la competencia no me he informado bien, pero creo que andamos rondando los 10 megas. Creo que es lo viable aquí en Ubrique. O sea que sí, digo, porque a veces se habla de contratar más megas, pero lo real es que lo máximo son 10, ¿no? Claro, a lo mejor te venden más, pero haciendo un test de velocidad, pues ahora mismo rondamos los 10 megas, viables. ¿Y cuándo? De hecho, ya está en funcionamiento, ahora lo vamos a explicar, pero por parte de la fibra óptica, ¿qué se ofrecería? ¿Qué cantidad de megas? Pues con la fibra óptica, inicialmente vamos a ofrecer 30 megas, pero dependiendo de otras opciones de contratación podríamos llegar a ofrecer hasta los 70 megas. Pero no hay una limitación ya física, digamos, con respecto a los megas, porque realmente ya en función de la demanda podríamos ir abriendo incluso la posibilidad de contratar más de los 70 megas. ¿Lo máximo ahora mismo sería? Ahora mismo lo máximo estarían 70 megas. Pero digo, ¿cabe la posibilidad de más? ¿Hasta cuánto? Sí, sí, podríamos. Bueno, la fibra óptica es que el límite está por encima de los 100 megas, incluso un giga. pero ya depende también de las opciones de comercialización que queramos poner. Si te parece, hablamos un poco de la cronología. Comenzabais, si no me equivoco, el pasado verano, con lo que era la instalación. Instalación que ya está finalizada en alguna zona y de hecho ya está funcionando la fibra óptica en determinadas zonas de nuestra localidad. Eso es, aunque llevábamos tiempo preparando el despliegue de la fibra, en septiembre del 2014 aproximadamente comenzamos el despliegue de la zona, digamos las troncales, ¿no? La parte fundamental de la estructura. Y en este momento ya hemos empezado la comercialización en algunas partes de Ubrique que ya pueden disfrutar de la fibra óptica. Inicialmente, pues todo lo que es el polígono industrial se está beneficiando de la fibra óptica ya. También la zona de las comunidades de vecinos que están cerca del polígono industrial, como la barriada o las comunidades de vecinos de La Encina y Sierra Blanca. Por otra parte, también en la zona que está cercana al ayuntamiento, toda esa parte del casco antiguo de Ubrique ya tiene disponible la fibra óptica. También por la zona que está cercana a la residencia de ancianos está disponible. Y estamos terminando ahora la zona de la Avenida de España y la Ladera. A partir de ahí ya pues continuaremos con el resto del pueblo. Hablamos de esa zona, pero incluso si se tratara de puntos cercanos a esa zona, cabría la posibilidad, habría que ver cada caso, ¿no? Pero también de la instalación ya, de la fibra óptica. Sí, todo lo que está cercano a los sitios que hemos mencionado y el resto de Ubrique también está en previsión de despliegue, pues ya prácticamente se pueden empezar a beneficiar de contratar la fibra óptica. Me decías que, de todas formas, está previsto el resto de zonas, pero que no sería a largo plazo. Quiero decir, que esto va a ser en cuestión de meses. Prevemos aproximadamente que las obras finalizarán en abril, aproximadamente. O sea, dentro de un par de meses, pues prácticamente tendremos ya cubierto casi todo Ubrique. Así que ya, por tanto, habéis realizado las primeras contrataciones. Quiero decir, que en Ubrique hay gente que está ya utilizando fibra óptica. Sí, especialmente las empresas de más referencia en Ubrique que están en el polígono industrial, pues ya han hecho la contratación en este mismo mes o a finales de enero o principios de febrero. Ya están utilizando la fibra óptica y es algo que especialmente a las empresas pues seguramente les dé bastante utilidad. Vamos a hablar, aunque esto sería ya una cuestión más comercial, pero yo me pongo en el caso de la persona que está escuchando y dirá, bueno, ¿qué precios, qué tarifas van a suponer? Así que, aunque sea ya digo algo más comercial, pero de todas formas, ¿a qué precio, no, llegaría la fibra óptica a los ubriqueños? Bueno, la fibra óptica es algo que es un privilegio, cuyo coste generalmente es caro. Es lo que ocurre fuera de Ubrique, con otras empresas que ofrecen la fibra óptica, pero nosotros queríamos que la gente pudiera disfrutar de la fibra óptica a un precio económico, que fuera accesible para todas las familias. Por lo tanto, la oferta básica la hemos establecido en 25,90 euros, con el IVA incluido, lo que sería la conexión simétrica de 30 megas. Es un precio que es incluso inferior al precio que cobran las compañías tradicionales por la ADSL con muchos menos megas. Ya tenemos alguna pregunta, por cierto, de dónde se pueden, ahora iríamos con esa cuestión, pero los oyentes que van interactuando con nosotros nos mandan esa pregunta, ¿dónde se podrían informar al respecto? Principalmente por medio de nuestro teléfono, el 856-004-000, y además de utilizar el medio telefónico, pues como estamos en Ubrique, directamente pueden visitarnos en el polígono industrial La Nave, o sea, perdón, polígono industrial La Piel, Nave 18, que es donde estaba antiguamente la Opel, el primer polígono, el más antiguo, en la calle trasera. Esa es una tarifa, la básica, pero creo que vais a disponer de más posibilidades, ¿no? Dependiendo del número de megas, también, porque hay que decir que los servicios que vais a ofrecer no solo internet, sino telefonía móvil, fija y televisión. Eso es. En principio ya se puede contratar también la telefonía fija y la móvil y tenemos dos ofertas para esto. La telefonía fija con 1000 minutos de llamadas fijos o móviles más los 30 megas de fibra óptica pues estaría en 29,90 con el IVA incluido. Y también hay otra opción que, además de este paquete, se le sumaría una línea de móvil con 100 minutos de llamadas y 100 minutos de megas, perdón, y 100 megas de datos por 38,25 euros, con el IVA incluido. En cuanto a televisión, porque se hablaba de, me acuerdo, ¿no?, la presentación que se hizo sobre el convenio, que ahora vamos a entrar en ello, con el Ayuntamiento de Ubrique, se informó de un poco en qué consistía el proyecto, y también se hablaba de hasta la posibilidad de 80 canales de televisión. Sí, el hecho de disponer de una conexión como la fibra óptica, pues nos amplía mucho las posibilidades para la transmisión de los datos, especialmente también los datos de televisión, y la previsión es incluir un paquete que tenga un número grande de canales, como lo que estamos diciendo, para ofrecerlos también a los clientes. Todo esto de la televisión sí que es más en el futuro. Ahora mismo la oferta está únicamente en Internet y la telefonía fija y móvil, y ya estamos dejando todo previsto para cuando podamos incluir los canales de televisión. Además, por cierto, las personas que nos están escuchando, ya hemos recibido alguna pregunta, pero si quieren plantear alguna cuestión concreta, pues pueden hacerlo, aprovechando estos minutos en los que estamos conversando, como decimos, con el portavoz de FunkyNet sobre lo que es todo este proyecto de fibra óptica en nuestra localidad, que ya de por sí, bueno, pues hay que destacar ese dato que comentamos al principio, y es que Ubrique es la primera población andaluza menor de 20.000 habitantes que está ofreciendo lo que es la fibra óptica hasta el hogar, cada hogar, ¿no? O cada empresa en concreto. Llega hasta lo que es su hogar, y esto es una tecnología que además facilita que no se pierdan megas. Quiero decir que no es algo mixto con el ADSL, sino que sería fibra óptica como tal. Tengo por aquí, sí, la tecnología, creo que es FTTH, ¿no? Eso es tecnología FTTH, que significa fibra hasta el hogar, son las siglas en inglés. Y, por ejemplo, otras compañías que ofrecen fibra óptica en España han estado utilizando la tecnología HFC, que es una tecnología híbrida en la que parte de la fibra óptica, digamos hasta los nodos, es realmente fibra óptica, pero desde el nodo hasta el domicilio del cliente ya va por cables coaxiales normales, y ahí hay una pérdida de velocidad y de calidad. Pero nosotros utilizamos este otro modelo más moderno, que es el FTTH, y la fibra va directamente hasta el mismo domicilio, hasta el router, hasta el mismo router del usuario, con lo cual no hay absolutamente ninguna pérdida de calidad en este transporte de datos. Hay que decir que el único gasto extra sería precisamente en el router, que sería distinto al habitual. Sí que habría un gasto de instalación, ¿no? Sí, realmente el gasto de instalación ni siquiera podría cubrir el coste del router, porque es más caro, pero para poner un precio de entrada accesible a cualquier persona, pues hemos establecido el precio de instalación en 49,95. Habría una permanencia de 18 meses, ¿no? Eso es, sí. Me imagino que para cubrir también los gastos, amortizar... Sí, porque realmente, como ya te estaba diciendo, el coste de instalación es más alto, que estos 49,95. ¿Qué va a suponer? ¿Qué creéis que puede suponer para Ubrique, aparte de, evidentemente, a título particular de la vivienda, tendrían un mejor servicio, ¿no?, de lo que hemos comentado? Pero a nivel empresarial, ¿esto en qué puede beneficiar a nuestra localidad? Pues el hecho de disponer de fibra óptica, y además de ser uno de los pocos sitios que tiene la fibra óptica por esta zona, seguramente atraerá empresas relacionadas con Internet que necesitan esta calidad de conexiones, y seguramente el hecho de que podamos ofrecerlo aquí hará que muchas de estas empresas elijan Ubrique como el punto de partida, ¿no?, para ofrecer sus servicios también. Por otra parte, también, gracias al acuerdo que tenemos con el Ayuntamiento, que nos facilitó el acceso a las canalizaciones públicas para el despliegue de la fibra óptica, pues el mismo Ayuntamiento de Ubrique se está beneficiando de nuestra fibra óptica. Dentro de unos días será la inauguración oficial del uso de la fibra óptica por parte del Ayuntamiento. Todo esto lo va a recibir a coste cero, con lo cual habrá un beneficio considerable para el ayuntamiento, tanto en las comunicaciones vía internet como en las comunicaciones telefónicas que también se las ofrecemos. Al principio comentaste también otras instituciones que se van a beneficiar de la contratación de la fibra óptica. Hablábamos de la piscina municipal, la biblioteca, la policía local, la oficina de turismo, el edificio de urbanismo y también vosotros mismos, la Radio Brique, pues os vais a beneficiar de la fibra óptica a coste cero para el ayuntamiento. Se va a hacer una interconexión, una especie de red interna entre todas estas instituciones y el ayuntamiento, lo que también ahorrará mucho en los costes de comunicaciones. Así que eso ya entrando, ¿no? Lo que habíamos comentado, el tema del convenio con el ayuntamiento, por tanto el convenio que consistiría en el servicio gratuito para todas estas entidades municipales a cambio de lo que ha sido la posibilidad de acceso a las canalizaciones públicas, ¿no? Eso es, sí. Un poco, y me imagino que también agilizar el tema de autorizaciones, permisos y demás, ¿no? Sí, sí, hemos tenido una muy buena colaboración por parte del ayuntamiento y esto es algo bastante de agradecer en estos casos, porque este tipo de despliegue, pues sin esta colaboración sería inviable o tardaría mucho más tiempo que lo que hemos tardado nosotros en iniciar y poner en marcha todo este proyecto. Hasta ahora lo que se ha visto, digo, porque cualquier persona puede decir, bueno, ¿cómo han ido instalando la fibra óptica? Y tampoco se ha notado en exceso, dependerá, ¿no?, en cada zona. Pero bueno, sí que se ha podido ver trabajadores junto a alcantarillado de la red de telefonía y demás. Poco a poco se ha ido realizando todo ese entramado desde el polígono industrial hacia nuestra localidad. Y bueno, por ejemplo, sobre lo que es la instalación, nos dice un oyente, nos llega esta cuestión, si sirven los conductos de entrada de telecomunicaciones de las propias viviendas o van los cables por la pared. Nosotros estamos poniéndonos en contacto con cada uno de los presidentes de las comunidades de vecinos para hacer unas instalaciones limpias que no afecten a la estética de los edificios. En algunos lugares pues no es posible utilizar canalizaciones internas y habrá que hacerlo por fuera, pero dentro de lo que de lo posible estamos intentando que todo quede lo más estético posible. Nos pregunta otro oyente, ¿cómo llega la fibra óptica o Brique si es vía satélite? Bueno, hay cosas que ya te comentaba al principio que no queremos darle demasiadas pistas a la competencia, así que esto lo vamos a dejar en el secreto empresarial. Pero sí que, quiero decir, va a ser comprobable si es verdad que esos 30 megas le llegan a una persona, porque eso se puede medir y ustedes garantizáis de que eso es así, o sea, que está llegando, ¿no? Claro, claro. Evidentemente, cualquiera puede hacer un test de velocidad y podrá comprobar que estamos vendiendo 30 megas y vamos a ofrecer los 30 megas. Es decir, que no hace falta tener ningún tipo de desconfianza por cómo vamos a hacer posible, vamos a hacer que esto sea posible. Garantizamos que el usuario va a recibir los 30 megas que tenga contratado. Siguen llegando preguntas. Quiere decir que evidentemente es un tema que interesa por todos los servicios que esto va a ofrecer, las posibilidades que da. Y decimos, a título particular, pero también, ¿no?, a nivel empresarial. Otro oyente pregunta que cómo llega la fibra óptica. Bueno, estará la misma. Vamos a ver si, por ejemplo, nuestra conexión a internet mejora y lo vamos viendo. Estamos también satisfechos y ojalá que sea pronto que llegue la fibra óptica aquí también a la radio. Ahora sí, soy cliente desde hace 3 años y si me pasara la fibra óptica, ¿tendría la misma cuota mensual? Bueno, para los clientes que ya tenemos, con nuestras redes más tradicionales, la red de Wi-Fi, pues queremos premiarle también su fidelidad por todos estos años y tenemos pensado distintas ofertas que le podemos explicar cuando nos visiten allí directamente en nuestra oficina o llamen por teléfono al número de atención que dijimos anteriormente, que es el 856-004-000. Pues esa era otra de las cuestiones que nos dejaban, ya decimos, nuestros oyentes. Todavía pueden aprovechar para preguntas concretas, como nos acaban de hacer, que vienen bien para el resto de oyentes. Cuestiones que tengan dudas sobre lo que va a suponer, ya decimos, o está suponiendo ya el proyecto de fibra óptica, que en su máximo rendimiento, ¿para cuándo estaría en todo Ubrique? Pues, como comentábamos anteriormente, prevemos que aproximadamente para el mes de abril ya estará funcionando plenamente la fibra óptica en todo Ubrique. Uh-huh. Por tanto, ya desde abril mismo sería en toda la población. Sí, ya si alguien tiene duda podría preguntarnos directamente en nuestra oficina o al teléfono que hemos estado mencionando. Y le informaremos del tiempo que tardará, si ya hay alguien que quiera contratar en estos momentos, y a más tardar pues esperar hasta abril, que es cuando estará todo finalizado. Y ya por ir concluyendo, en referencia al convenio con el Ayuntamiento de Ubrique, decías, ¿no?, que se va a presentar, se va a inaugurar, por tanto, en breves fechas, y que en principio todas las entidades que nos comentabas también van a ir contando con ese servicio, al margen del propio ayuntamiento en sí, el consistorio, el resto de instalaciones que nos comentabas, ¿no? Sí, el primero que va a disfrutarlo es el ayuntamiento, y el resto de instituciones que habíamos mencionado pues disfrutará paulatinamente conforme se vaya terminando el despliegue de la red de fibra óptica. Yo no sé si cuando habláis de empresas o de colectivos incluso, podéis llegar a acuerdos, al margen de lo que es también la propia oferta particular, ¿no?, a particulares. Sí, por supuesto, hay empresas o también organizaciones con necesidades especiales. La fibra óptica nos da bastante margen a la hora de ofrecer más o menos megas, y podemos estudiar en cada caso concreto exactamente qué es lo que le podemos ofrecer. Una cuestión relativa a los empleos que se han generado. ¿Cuántos puestos de trabajo se han generado, sobre todo con gente de Ubrique, como se apuntaba desde el ayuntamiento? Bueno, pues ha habido ya varias contrataciones. Algunas han sido temporales, otras ya han creado puestos de empleo fijos. Aproximadamente ya un mínimo de unas 3 o 4 personas han sido contratadas para nuestra plantilla fija, y actualmente todavía existe una oferta de trabajo. Estamos buscando perfiles de personas que estén bien cualificadas para poder desempeñar este trabajo, y también cualquiera puede presentar su candidatura también o el currículum en nuestras oficinas. Pues ya que estamos hablando de ello, ¿qué oferta de trabajo en concreto es, que seguro que también interesa a las personas que nos estén escuchando? Especialmente hay dos puestos de trabajo. Uno tiene que ver con las tareas administrativas y, por otra parte, el propio de la instalación de fibra óptica. Una instalación que, aparte, requiere de mantenimiento, o es algo que, bueno, pues se instala y sin más, o me imagino que requiere una serie de puestos de trabajo para el propio mantenimiento de esa red, ¿no? Claro, una vez que esté ya desplegada lo que es la red, y sí que hará falta un mantenimiento, y por lo tanto hará falta instaladores para realizar este mantenimiento, pero por otra parte también para hacer la propia instalación en cada uno de los hogares de la gente nos hacen falta instaladores. Una pregunta, más que concreta. ¿En la calle Codorniz hay cobertura? En la calle Codorniz, pues un momentito, que miremos el mapa. Actualmente no hay cobertura todavía en la calle Codorniz. Pueden llamar al teléfono nuestro de información e informarse acerca del tiempo que tardará en desplegarse la red por esa zona. Repetimos, si te parece, digo, con el mapa que tenemos con delante. El mapa por delante. Más o menos qué zonas serían, digo, por los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, qué zonas serían las que cuentan con. Pues mira, en primer lugar tenemos la zona del polígono industrial completo, también la zona de viviendas, de edificios que hay cercanos al polígono industrial, todo lo que es las barriadas de La Encina y Sierra Blanca, creo que se llama. Por otra parte, también tenemos calles cercanas al Ayuntamiento de Ubrique. toda la zona donde está la residencia de ancianos y las calles cercanas a esta parte. Y estamos terminando el despliegue en la Avenida de España y en la ladera. El resto está ahora mismo en fase de despliegue todavía. Nosotros, de todas formas, con la información y el audio de esta entrevista, también nos han facilitado ese mapa y lo van a poder consultar aquellas personas que lo deseen. Un oyente también nos pregunta por el Salto de la Mora. Si hay cobertura, estaríamos hablando de la Rozuela junto a la residencia de ancianos. Imagino que hay cobertura allí. Entonces. Si está cerca de la residencia de ancianos, sí. Es la zona superior, la urbanización ya última que hay. Sí, esa urbanización al completo puede disfrutar ya de la fibra óptica. Pues ahí queda, ya digo que se suceden las preguntas muy concretas de los oyentes, como casi si en mi domicilio pues puede haber posibilidad, ¿no?, de fibra óptica. Pero vamos a quedar aquí, yo creo que hemos contestado a las preguntas fundamentales sobre lo que es este proyecto. No sé si, Antonio, algo más que añadir. Bueno, en principio por mi parte nada más. Insistir en que, por tanto, a partir del mes de abril, parece, según la programación, ¿no?, que lleváis, que en toda nuestra localidad se podría beneficiar los domicilios, las empresas y demás de lo que es la instalación de la fibra óptica. Así es. Pues vamos a quedar con este tema que queríamos abordar en el día de hoy porque, insistimos, al margen de que evidentemente es una iniciativa empresarial, una iniciativa privada, pero al margen de lo comercial está claro que supone una serie de ventajas para el pueblo, para incluso crear actividad para las empresas, a nivel también particular, y bueno, pues queríamos quedarnos con toda la información al respecto y con lo que además supone para, como novedoso, a través de ese convenio, para el Ayuntamiento de Ubrique. Pues Antonio Macías, portavoz de Funkinet, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos haya acompañado y nos haya ofrecido todos esos datos. Muchas gracias a ustedes también.